Ey, ¿vamos a tomar algo? ¿Qué dices? Si llevo poco más de 90 céntimos. Suficiente, vente conmigo. ¿Pero dónde me llevas? Si con esto no hacemos nada. Vamos a un Quinto y Tapa, Sal del Agua en Manises, en la calle Valencia 56. Venga va, pero con 90 céntimos, increíble. No me habría imaginado nada parecido. Dos Quintos y Tapa por 90 céntimos. Sí, ya te lo decía yo. Y no solo eso, también organizan despedidas, tupper sex y todo tipo de fiestas. ¿Y cómo has dicho que se llama? Que voy a ir con mis amigos. Bar Quinto y Tapa, Sal del Agua en Manises, en la calle Valencia 56. Reservas al 671 12 13 03. Al 671 12 13 03. Bar Quinto y Tapa, Sal del Agua.